50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del lunes 30 de agosto. El miércoles se retoma la presencialidad en los colegios. Según informó el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, el Consejo Federal de Educación aprobó este jueves una propuesta para regresar a la presencialidad plena en las escuelas a partir del próximo 1 de septiembre. El esquema regirá con protocolos que incluyen una distancia de 0,90 centímetros en las aulas, la utilización de barbijos, ventilación y otras medidas de cuidado. En conferencia de prensa, Trotta señaló que cada una de las jurisdicciones va a poder determinar la progresividad de las medidas aprobadas por el Consejo Federal de Educación para retomar la presencialidad total en las aulas. Presentaron el Registro Local de Trabajadores de las Artes. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Ana Castañeto, concejala del Frente de Todos, comentó de qué se trata el recientemente aprobado Registro Local de Trabajadores y Trabajadoras de las Artes. Nosotros veníamos trabajándolo de la misma manera que trabajamos el año pasado el tema de la emergencia cultural. Fuimos contactándonos con distintos espacios del arte para ver qué veía cada uno de ellos y adjuntar a este proyecto que nosotros tenemos, porque si creemos que la única manera de poder lograr políticas públicas es teniendo al menos un registro de la cantidad de trabajadores y trabajadoras del arte que hay. Para anotarte, tenés que ser platense o residente por 2 años y acreditar la actividad artística con títulos o registros visuales. Reportó Estación Sur para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Informaron que las autoridades de Mesa recibirán la segunda dosis antes de las PASO. Informaron que las autoridades encargadas de las mesas electorales para las próximas PASO deberán percibir previamente la segunda dosis de la vacuna. Esta decisión fue tomada por la provincia en conjunto con la Junta Electoral. La medida alcanzará a todos aquellos que todavía no tengan completo el esquema de inmunización. También aseguraron que se vacunará con prioridad a los delegados de establecimientos educativos afectados a los comicios. La vacunación se realizará a partir de las gestiones que el Juzgado Federal número 1 de La Plata hizo ante el gobierno provincial. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 21. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.